es el momento de la tan esperada radionovela, Misterioso asesinato en Manhattan. Recordamos a nuestros oyentes que en el capítulo anterior la señora Hipotenusa, que se encontraba tumbada en su casa, acompañada por la oscuridad provocada por la terrible tormenta que fuera tenía lugar. Empezó a escuchar extraños ruidos procedentes del piso de arriba donde vivían los hermanos Cateto. A continuación, el capítulo de hoy. ¡Dios mío! Ha tenido que pasar algo horrible en esa casa, en ese piso. Pero, ¿qué les habrá pasado a estos dos hermanos? Si se llevaban muy bien. Comida por la curiosidad, la señora Hipotenusa subió hasta el piso de los dos hermanos Cateto. Para ver qué había sucedido, llamó al timbre. Pero vio que la puerta estaba entornada y la abrió lentamente para entrar. Y cuando pasó al comedor, algo horrible había ocurrido en esa casa, un terrible asesinato, el crimen de los dos cuadrados. Unos amigos de los hermanos Catetos que acostumbraban a visitarles mucho, e incluso la señora Hipotenusa los conocía, pues pasaba muchas tardes juntos jugando largas partidas de cartas. Al ver aquello, la señora Hipotenusa, todavía como conmocionada por el suceso, pensó rápidamente en llamar a la policía. Este es un nuevo caso para... El inspector Triángulo López, el cual, ataviado con su gabardina y sombrero de ala ancha, una vez en la escena del crimen, solo tuvo reparo en la cara de horror de la señora Hipotenusa, viéndose obligado a concederle el más cálido de sus abrazos. En ese momento, contemplando de nuevo la escena, las preguntas comenzaron a brotarle por doquier. ¿Quién asesinó a Cuadrado? ¿Fue un accidente provocado por los Catetos? ¿Dónde están los Catetos? ¿Es la señora Hipotenusa la típica vecina cansina a la que los hermanos Catetos y los Cuadrados quisieron gastar una broma? Y por último, ¿es Bob Esponja una amenaza extraterrestre venida del fondo del mar? Todo esto y mucho más en nuestra próxima entrega de...